Xalapa poquito nublada, se pronostica que iban a bajar la lluvia, ayer ya no llovió, por ejemplo. Lo que estamos dando cuenta es que ya en la ciudad es tan grande que hay aguaceros en una zona de la ciudad. El de antier, por ejemplo, fue en la zona oeste, y en la zona de allá, de por ejemplo, de Chedraui, Cara, Sumidero y todo eso, no llovió. Bueno, pero se va a incrementar un poquito más el nivel de las lluvias para el fin de semana, según anuncia el pronóstico. ¿Qué hubo, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí ya buscando la música para esta mañana. Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa. Lupita, buenos días. Y todo el personal del turno matutino aquí en Radio B, los técnicos administrativos, manuales y demás personal. Bajo la coordinación de Ernesto Colinotti, con la supervisión allá arriba en las lomas del estadio, de nuestro amigo Raciel Martínez, en su calidad de coordinador de comunicación universitaria. Todos listos, todos en sus lugares. Carlos Romano, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Fernando Benítez, en su ruta de Hernán Cortés, nos habla del asombro que tuvieron los españoles cuando llegaron a Tenochtitlán, a 500 años de la conquista. Es pobre la referencia a las frutas dentro de todo lo que habían visto y que había sido motivo de su asombro. Por su semejanza, los capulines se toman por cerezas, y nuestras agrias ciruelas de poca carne y mucho hueso, las amarillitas, ¿no?, por las carnosas y dulcísimas ciruelas europeas, las rojitas, quedando excluidas las familias próceres de las zapotáceas y las anonáceas, tan pródigas en zapotes de todos colores y en anonas, chirimoyas, guanábanas, rebosantes de mieles delicadas. Carlos V tampoco conoció la existencia, y por lo demás, pues no debía interesarle gran cosa de las pitahayas y de los mameyes de pulpa escarlata. ¿Y qué decir de la loza en tierra de alfareros, las vajillas de Cholula pintadas en rojo y negro, las ollas, vasijas, hornillos e incensarios, los idolillos y la multitud de piezas que llenan los museos? A millares se hacinaban en Tlatelolco, en el tianguis. El maíz, el grano sagrado, era la principal mercancía. Y había maíz rojo, maíz negro, el azul, el amarillo, se vendían ya desgranados sobre los petates, y los compradores hundían las manos en las pilas, dejándolos caer después suavemente como si fueran cuentas de jade. Se ofrecían también elotes, mostrando sus granos repletos de leche azucarada entre las hojas verdes de su capuz, y elotes cocidos, tamales y los frágiles discos de las tortillas se vendían en sus tompiates, finamente tejidos, cubiertos con paños blanquísimos. El cacao, el frijol, la fina semilla de la chía y la leve crujiente sal componían el cuadro esencial de la alimentación del mexicano. En Tlatelolco como en Tlaxcala, antes los ojos de Cortés descubren establecimientos donde los barberos con sus navajas de obsidiana afeitaban las cabezas de sus clientes. Y por primera vez en el Nuevo Mundo, casas donde se da de comer y beber por un precio. Los pintores, muchas de las casas y los templos estaban cubiertas de frescos. Acudían al mercado a comprar sus colores y sus pinceles, y allí también se adquiría el papel del que se valían los pintores reales, los sacerdotes y los administradores de la tribu. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchos saludos a nuestros amigos de Geografía de la Voz, así salen en el en su cuenta de Twitter. Bueno, a propósito de los 500 años, hay un congreso bien interesante que se está llevando a cabo en su segunda parte, porque en abril fue la primera, aquí en Jalapa, auspiciado por el ayuntamiento, y viene gente muy, muy interesante, muy versada en estos temas de la conquista en diferentes vertientes. Entonces, hoy jueves, ayer fue la inauguración con una conferencia magistral a cargo de Huy Rosat, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hoy se van a llevar a cabo, mesas de trabajo a las 11, política, auge y declive del último iberoamericanismo, a cargo de Rafael Rojas, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Todo esto es en el Ágora, A las 12, otra conferencia, son conferencias, ¿no? Conversatorios sobre economía. ¿Por qué? Una pregunta interesante: ¿por qué en 200 años, solo en 25 años, crecimos a una tasa acorde a nuestros recursos? Somos un país que tiene de todo. Pues la respuesta no es muy difícil, ¿no? Los gobiernos que hemos tenido. Bueno, de esto va a hablar Fausto Hernández Trillo, del Tecnológico de Monterrey, a las 12, Ágora. Una hora después, la conferencia o el conversatorio versa sobre la historia, las dos Indias, las lecciones de la historia latinoamericana en la India, a cargo de Ananya Charabarty, de la Universidad de Georgetown. A las 5, Fray Bernardino de Sahagún y su poder discursivo, Óscar López Meraz, de la Universidad Veracruzana. 6 de la tarde hoy, Ágora, música, la conquista de México en la ópera, una tradición de 4 siglos, y va a estar el joven Alfonso Colorado, de la Universidad Veracruzana. Muy bien, qué bueno por Alfonso, qué bueno que lo invitaron. A las 7 vamos a hablar de arte. El conversatorio se llama Museos Efímeros Contemporáneos, Resiliencia Cultural y Construcción Social, a cargo de Malena Santillán. Es una artista visual y gestora independiente. Y ella viene de Perú. Y bueno, mañana les doy los títulos de los conversatorios del día de mañana o de las conferencias. No es exclusivamente para académicos versados en los temas de historia de la conquista, sino para el público en general. Se ponen muy, muy bien. Es una manera muy sabrosa de aprender con gente que sabe comunicar lo que sabe. Y además dan cafecito y se pone todo muy sabroso. Así que es un evento importante, auspiciado por el ayuntamiento. Mañana al filo de las 12 estará Hipólito Rodríguez, no como alcalde, sino como ponente en un conversatorio que tiene que ver con el medio ambiente, de cómo era el medio ambiente en aquella época. También se va a hablar Rocío Córdoba, una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, hablará sobre las mujeres en la conquista. En fin, hay una gama de temas, a cual más interesante. Algunos nos interesarán más que otros, pero valdría la pena que si tienen tiempo, pues se acerquen. Es una manera muy productiva y muy sabrosa de pasar el tiempo en el ágora de la ciudad a partir del día de hoy y mañana. ¿Sale? Bueno. Son las 8:19, las 8:19. Estaba yo viendo esta palabra que se ha hecho tan recurrente, sobre todo entre los jóvenes o los millennials, que ya no son tan jóvenes, que es el de güey, en una reiteración a veces exagerada, pero que ha aprendido mucho, ¿no? Entre los jóvenes, ellas y ellos. Se tratan de sí, güey, no, güey. ¿Esto es una grosería o es una expresión de cariño? ¿Qué será? ¿Qué vendrá del náhuatl? ¿Por qué es una ofensa y también una palabra amistosa? Un lingüista nos contó sobre el origen de esta expresión. En nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, sí existía, pero no era tanto. O sea, no se utilizaba tanto. Cuando muchos decían, no, güey. Y eso era todo, ¿no? Pero ahora en cada frase hay un güey ahí metido, ¿no? Entonces a veces se confundía con buey, con el animal, ¿no? Entonces muchos pensamos durante mucho tiempo que el güey venía de buey. A ver, pero el que sabe es esa es una nota de Luis Ángel Ramírez de Milenio. Desde frases como no seas güey hasta te amo güey. La palabra güey es una de las más extendidas en el habla popular mexicana. Con sus respectivas variantes de sonido, el vocablo trasciende a la mayoría de las clases sociales y las regiones de México. ¿Cuál es su origen? David Bowles es un escritor que se autodefine como chicano y se ha dedicado a rastrear el origen de las palabras más comunes del español mexicano, como quesadilla, como chingar, entre otras, ¿no? Su pasión por el lenguaje lo llevó a emprender este proyecto que llamó Mexican Explainer. En entrevista con Milenio, el lingüista explicó sobre sus procesos de trabajo. Dice, yo elijo una palabra que me interesa o en la que he estado pensando mucho, y luego me pongo primero a buscar entre el centenar de libros de filología lingüística, idiomas que tengo en mi estudio. El lingüista explica en su blog que el uso arraigado de la palabra güey lo llevó a rastrear su origen. Hay quienes sostienen que la palabra deriva del náhuatl, se escribe H-U-E-Y-Y y además una I latina, Ueyi, que significa grande. Sin embargo, el escritor explica que el parecido del sonido es una mera coincidencia, pues no hay ningún registro lingüístico. ¿De dónde viene, pues, la palabra güey? Bowles nos remonta a unos cientos de años atrás, cuando aún se hablaba en latín clásico. Esta lengua tenía la palabra bos para referirse a los animales bovinos. Cuando se usaba como objeto directo se decía bovem. En el latín vulgar, un dialecto usado por la clase trabajadora y de donde viene nuestro español moderno, el sonido fue eliminado, dando como resultado la palabra bohem. Y también, dice que la palabra fue evolucionando hasta llegar a nuestro español actual, bovem, bohem, bue, buey. Actualmente la palabra buey no se refiere solo a los animales bovinos, sino a los toros castrados. Estos animales son usados para el engorde o para tareas de atracción, como sabemos, por lo que se, para el arado y todo esto, por lo que se caracterizan por ser grandes, pesados, lentos. Estas características son las que despiertan muchos refranes mexicanos. Al buey, dejarlo mear y hartarlo de arar. Al buey arón, poco le presta el aguijón. El buey habló y dijo mu. Así fue como esta palabra se volvió un insulto durante el siglo XIX y principios del XX. Pero ¿cómo diablos pasó a decirse güey? Bueno, Bowles explica que se debe a un fenómeno fonológico del español, la confusión del sonido de la B y la B chica cuando, o la V, y cuando están entre sílabas o antes de hacer un diptongo con el sonido U. Por la posición que usamos con la lengua al hacer este sonido, los hablantes del español generamos con bastante frecuencia cambios como estos. Bueno, está bien, en lugar de bueno. Abuela, en lugar de abuela. La aguja, pásame la aguja. Como los niños, ¿no? Pásame la aguja, una aguja. Y por supuesto también pasa con güey, o sea, buey. Por ese cambio de sonido, muchas personas prefieren escribir güey o incluso solo hue. Es una grosería, una expresión de cariño. Pues ahora sabemos que hoy en día la palabra güey no es 100% un insulto. Muchos hablantes la usan para denotar una mayor confianza, amistad y cercanía. Incluso se puede usar con cariño. Sí, es cierto. Hay chavos que dicen, por ejemplo, una muchacha puede decir, fíjate que mi güey me invitó a pasear, o sea, mi novio. O sea, entonces se ha usado ya tan indiscriminadamente que puede ser, en los términos en los que lo ocupan los jóvenes, puede ser más una muestra de cariño como de amigo, ¿no? O amigo, novio, o también, digamos, en el norte dicen vato, conocí un vato allá, ¿no? Y aquí uno dice, no, pues conocí un güey que esto y el otro. O sea, que tiene una gran cantidad de, a mí me gusta usarla de repente con los chavos, con los chavitos, ¿no? Que ya la usan y entonces yo también me rejuvenezco. Bueno, todo esto desde luego con medida. Y así es como güey se convirtió en lo que hoy es en día, una palabra con una multitud de sonidos y connotaciones que se ha inculcado en el habla diaria de los mexicanos, sin importar mucho las clases sociales, ¿eh? Las usamos lo mismo para ofender que para expresar cariño cuando nos sorprendemos o como una muletilla. O cuando hay algo que te sorprende o que te quemas, dices, ¡ay, güey! ¿No? Bueno, ¡ay, güey! Ya es bien tarde. Son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista. Thank you. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Dice Gloria Tovar que desaprueba la modernidad de ese mini lenguaje moderno. Cada vez los jóvenes usan menos palabras para expresarse. Se está perdiendo el gusto por pulir la forma de usar el lenguaje, siendo que es tan extenso, de tanta amplitud, y ni siquiera se llaman ya por su nombre. Es cierto, ya todos se llaman güey. Ay, Dios mío. Pues sí, Gloria, tienes razón. Hoy es jueves, está Armando Ortiz en la línea telefónica. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, sobre esto que comentan, sobre el estar perdiendo algunas palabras, sería necesario acudir a libros antiguos o reediciones de esos libros antiguos. Fíjate que un día uno de mis talleristas, el profesor Arturo, me regaló un libro estupendo que es mítico dentro del estudio de la poesía, Flor de Varia Poesía. No recuerdo la autora, la compiladora Margarita, ay, se me olvidó, pero es un libro fabuloso que te trae poesía de los siglos XVI, XVII, XVIII, en donde encontramos muchas palabras que ya están en desuso, pero que son realmente hermosas, sí. Y a veces lamentamos que hayan estado en desuso. Sí. No hemos tomado la precaución de ir anotando esas palabras para hacer un glosario de palabras en desuso para ponerlas otra vez en uso. Son estupendas y tienen un significado porque muchas de esas palabras no han sido desarropadas del sentido como algunas que ya han sido desnudadas y han sido cubiertas con otros sentidos que nada tienen que ver con el original. Sí, es cierto. Carlos, fíjate que hoy se cumplen 5 años de la muerte de los 43 de Ayotzinapa. Cierto. Lo que se convirtió en un verdadero caso criminal en nuestro país en el tiempo en que Enrique Peña Nieto estaba gobernando. Tenía un año de estar gobernando, o casi un año de estar gobernando el país, y de repente le explota en la cara un caso verdaderamente lamentable. Yo recuerdo las primeras noticias y recuerdo los primeros comentarios de personas que estaban, culpando a los mismos estudiantes por haber salido a protestar, por haber querido robarse autos, por lo que quieras. Pero sin embargo, lo verdaderamente lamentable habría de venir después cuando nos enteramos de cómo fueron ellos asesinados, de cómo fueron secuestrados y de cómo fueron desaparecidos. En aquel tiempo, en octubre de 2014, escribí un artículo que me gustaría leerlo porque nada ha cambiado, Carlos. De 5 años para acá, el caso de los 43 de Ayotzinapa, nada ha cambiado. Todo el mundo se pregunta cómo fue posible esa masacre. Todo el mundo se pregunta quién dio la orden de disparar. Todo mundo se pregunta en qué pensaban los oficiales de policía al momento de acribillar a jóvenes indefensos que les suplicaban el cese al fuego. Todo mundo se pregunta quién cavó las fosas. Todo mundo se pregunta quién ordenó quemar los cuerpos. Todo mundo se pregunta si los quemaron todavía vivos. Todo mundo se pregunta quién fue el que desolló a Julio César Mondragón. Todo mundo se pregunta qué país hemos construido. La exigencia de los ciudadanos en México es más contundente todavía, sobre todo por la manera salvaje e inhumana como acribillaron a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Se pueden decir muchas cosas de esta escuela, que si es un semillero de activistas, que si los estudiantes se leen en promedio 3 libros a la semana, que si eso causa su conciencia social y política. Se pueden decir muchas cosas, pero nada en este mundo justifica la agresión, la tortura, el asesinato. La cosa se agrava más conforme nos vamos enterando de los detalles. La fotografía del rostro descarnado de Julio César Mondragón nos habla de los horrores y de las acciones diabólicas de los grupos delictivos, de los cárteles de la droga que conforme se ven acorralados, se vuelven más despiadados en sus actos de intimidación. ¿Qué ha perdido la parte humana de esos hombres que son capaces de semejante barbarie? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde la compasión? ¿Dónde la misericordia? ¿Son capaces de este tipo de acciones solo porque la sociedad los acorraló y no les brindó una mejor oportunidad para sacar adelante una vida normal? ¿Hasta dónde somos responsables nosotros? ¿Qué hay de los servidores públicos? ¿Qué pensamiento recorrió la mente de los policías al momento de disparar a mansalva a los jóvenes indefensos? Porque aunque algunos aleguen que los estudiantes iban armados de piedras, un chichón en la cabeza no se compara con un agujero en el cráneo. Y si no, que le pregunten al gobernador de Puebla. ¿Qué clase de chiva autómata les colocan a los policías, a los soldados, que son capaces de cumplir una orden, aunque esta orden signifique llevar a cabo un crimen de lesa humanidad? Una vez cumplida la orden, ¿no les dio resaca moral? ¿No pensaron en sus hijos, en sus hermanos, en sus familias? Ahora 22 policías están detenidos y los 22 se dicen inocentes. Nadie disparó a los estudiantes. Antes bien prefirieron replegarse, pues aseguran que los estudiantes de Ayotzinapa son muy violentos. Es decir, los policías con sus balas y sus patrullas, con su permiso para matar, tenían miedo a los estudiantes y por eso se escondieron. Ahora resulta. Según los 22 policías, nadie disparó. Solo falta que se repita lo de octubre del 68, donde según el informe de la matanza de Tlatelolco, fueron los estudiantes los que dispararon a los indefensos granaderos. Y luego la prensa de Guerrero, señalando que el gobierno por fin ha actuado en contra de los revoltosos. Y luego Luis González, de la Secretaría de Educación en Veracruz, que celebraba en las redes sociales la acción de los policías asesinos. Según este funcionario, lo que la izquierda quería eran mártires. Y luego el imbécil de Raúl Díaz Díez, presidente del PRI municipal en el puerto de Veracruz, aplaudiendo ese comentario. Saquen la cabeza, cobardes, y digan que se equivocaron. Este es el país que hemos ido fabricando. Este es el México que pertenece a esos funcionarios estultos. Este es el país que merecemos cuando decidimos cruzarnos de brazos, cuando preferimos quedarnos callados. Carlos. Pues muy pertinente tu reflexión, Armando. La rayuela de hoy de la jornada dice más o menos, la única verdad de la verdad histórica es que no sabemos exactamente qué pasó. Sí, y es triste. Esa es la porque, única verdad histórica. Por ejemplo, más de 40 personas que fueron detenidas y que fueron, les encontraron culpabilidad, que estuvieron en la cárcel y fueron sentenciados por la muerte de estos estudiantes, ya fueron liberados, entre sí, ellos el líder de un grupo de delincuencial, uh-huh, al que le encontraron, Carlos, en su teléfono celular, fotografías de masacres, de asesinatos. ¿Te imaginas la justicia en este país? O sea, es verdaderamente lamentable que estas cosas estén sucediendo y que sigan sucediendo. 5 años después estamos nosotros viviendo la misma historia. Y los padres de Ayotzinapa con sus carteles que siguen diciendo vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. No se los van a regresar, señores. Es triste, es lamentable. Deberían de cambiar el eslogan y deberían de buscar justicia, además de para sus hijos, justicia para los hijos de los demás, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Carlos. Pues sí, vaya chamba que tiene Alejandro Encinas. Bastante, bastante, y esto va a prolongarse, ¿eh? Nadie va a encontrar a los responsables y se va a prolongar por décadas, tal vez como lo sucedido en la matanza de Tlatelolco en el 68. Allá, o con el asunto de Colosio. De la matanza de Ayotzinapa, entonces van a hacer una ceremonia para pedir disculpas a los padres y a los nietos de algunos de estos estudiantes asesinados. Ya lo veremos, Armando. Hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas, Carlos, y vamos a leer algunos de los libros que tenemos pendientes, que están muy sabrosos, El amor en los tiempos del cólera. Vamos a leer también, todavía estamos sobre el misterioso asesinato en la casa de Cervantes, aunque ya hayas leído el final, no nos lo platiques. No, se me olvidó, lo terminé hace tanto que ya se me olvidó en qué termina. Y fíjate que vamos descubriendo a uno y a otro y a otros que pudieran haber sido los asesinos de Spelletta, pero finalmente el autor nos vuelve a meter a otros implicados. Vamos a leer un cuento de algún autor latinoamericano. Hemos estado haciendo esto desde hace algunas semanas para poder reforzar el conocimiento que tenemos de nuestros autores latinoamericanos. Ya leímos a Onetti, por supuesto a García Márquez, ya leímos, vamos a leer a Borges también, que es un icono universal de la literatura. Entonces hoy vamos a tener una sesión muy muy sabrosa en la Quinta de las Rosas. Pueden llegar desde las 3 de la tarde a comerse un caldito sabroso para el frío. A las 4 empezamos el taller hasta las 6 de la tarde. Ya saben, si amenaza llover, va a llover después de que ya estemos adentro de la Casa Grande. Y va a dejar de llover cuando estemos a punto de salir de la Casa Grande. Adiós a nosotros. Muy bien. Pues está bien, hermano. Muchos saludos a los talleristas. Sale, Carlos. Que estén muy bien. Saludos a todo el auditorio y a toda la comunidad universitaria. Buena semana. Armando Ortiz en la revista. Pues ya faltan 17 minutos para que sean las 9. 17 para las 9. Y vamos con música y continuamos aquí en la revista. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y supiera, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Thank you. recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Hace ratito, antes de hablar con Armando, estábamos oyendo a uno de mis favoritos, a Dave Brubeck, el cuarteto de Dave Brubeck, Three to Get Ready. Y él toma cinco, ¿no? Famosísimo. Y ahorita lo que escuchamos fue Cali Salsa Big Band con Supieras. Manolo Pérez, ¿cómo estás? Allá en Veracruz dice que está lloviendo, no puede salir a echarse sus garnachas. Aquí como que quiere, ¿eh? Como que quiere tantito. Pero está nubladito, pero quizás se empiece a abrir ahorita, como decimos coloquialmente. Y a ver cómo nos va, porque aquí en Jalapa, allá en Veracruz llueve en las mañanas. Y aquí en Jalapa en las tardes, así está más o menos, aunque a veces se invierte. Bueno, a propósito de lo de Ayotzinapa, que efectivamente hoy, hace 5 años, un poquito más tarde, porque esto fue ya en la noche, nos estábamos enterando de algo que no podíamos creer. Yo pensé que era una noticia falsa. No me cabía en la cabeza pensarlo de otra manera. Y ayer Epigmenio Ibarra pues escribió una nota bastante fuerte sobre la corresponsabilidad que tiene Enrique Peña Nieto en este caso. Y además hace una lista de todas las acciones que se pudieron haber tomado él sin ser policía ni nada parecido, pero con un buen olfato periodístico y sentido común, y que no se hizo. Todas las cosas que no se hicieron porque el señor presidente pues andaba jugando golf. Y bueno, hay prioridades, ¿no? Y el señor Abarca, el presidente municipal, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que lo entrevistaron a propósito del asunto. Le dijeron, oiga, ¿por qué no hicieron nada? Dice, no, imagínense, ya eran las 3 de la mañana y ya estábamos bien cansados. Así dijo, más o menos, palabras más, palabras menos, porque estaban festejando una fiesta en donde se supone que estaban destapando o anunciando la candidatura de su esposa. El asunto es que había como mucha indiferencia, ¿no? Como que, pues, ¿de qué me están hablando? Y hoy el astillero de Julio Hernández de La Jornada va de nuevo. Enrique Peña Nieto es el responsable histórico de adecuar la estructura política, jurídica, administrativa del desgobierno que encabezó para impedir que se conociera la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero, 5 años atrás, y de permitir u ordenar que su cínico subordinado Jesús Murillo Karam fabricara y postulara la criminal verdad histórica. Tomado por sorpresa cuando creía estar en un punto muy alto de su gestión, Peña Nieto pretendió esconder bajo la siempre agitada alfombra guerrerense la tragedia que marcaría su sexenio. Acababa de recibir un reconocimiento de enlace judío y la élite empresarial, diplomática y religiosa de Estados Unidos relacionada con México, como reseñó el astillero en 2014, el 23 de septiembre de este año, el rabino Arthur Schneider se aventuraba en Nueva York al entregar a Enrique Peña Nieto el premio Estadista Mundial 2014. ¡Wow! Eso merece un aplauso. A veces tengo profecías, dice Julio, Y usted me oyó decir antes acerca de que usted va a asumir un papel de liderazgo en la escena mundial. La verdad es que la invertebrada administración peñista entró en imparable, esa que Vicente Fox aplaudió y dijo que él era el mero bueno, incluso traicionando a su partido, pues ese, miro, ese, de ese estamos hablando. Ese que se anda paseando con una muchachota ya por todas partes, en los lugares más caros del mundo. La verdad es que la invertebrada administración, vuelvo a la nota peñista, entró en un imparable declive a partir de aquella noche de Iguala. Nunca como en esa ocasión quedó de manifiesto la postración del Estado mexicano, sus órganos de inteligencia, civiles y militares, su aparato de seguridad pública, en los niveles municipal, estatal y federal, todos, ante el aplastante poder de los grupos del crimen organizado que resultaron intocables, imparables, ante la decisión de la criminalidad mafiosa de imponer sus leyes y castigos contra decenas de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Peña Nieto reaccionó como lo había hecho y seguiría haciendo mientras ocupó la silla presidencial, un maniquí de copete distintivo cuya función principal era la de permitir o propiciar que los grandes intereses de cualquier signo y ámbito pudieran continuar en sus tareas de depredación, saqueo, iniquidad, inequidad. Primero pretendió mantener el tema igual a Ayotzinapa a distancia, ¿no? Confinado al ámbito guerrerense. 10 días después tuvo que asumir que era una tragedia de resonancia internacional. 10 días después, y bajo su frívola inducción, comenzó la tarea de esconder, disimular, engañar. Hacer que nada se supiera, haciendo como que todo se hacía. Borrar indicios de la colusión de narcotraficantes, políticos y funcionarios. Abrir la puerta a instancias e investigadores internacionales para luego impedirles llegar al fondo. E incluso para desatar en su contra campañas de desprestigio. El clásico juego del policía funcionario bueno y el malo. Instancias gubernamentales más comprensivas, preocupadas, pero acotadas o francamente paralizadas por los policías y funcionarios malos. El ejército como instancia inalcanzable, con el secretario de la Defensa Nacional convertido en rudo garante de la impunidad de sus subordinados bajo sospechas o acusaciones. Ni los dejaron entrar a los investigadores. A 5 años la vergüenza nacional continúa. No se ha podido deshacer el embrollo voluntariamente realizado por el peñismo y sus ejecutores más visibles, Murillo Karam, Tomás Herón de Lucio. No bastan las buenas intenciones explícitas del aparato de gobierno ahora a cargo de Andrés Manuel López Obrador. No, se necesita un alto presupuesto operativo que la austeridad obradorista no ha determinado ni otorgará. No ha determinado si otorgará. Y se necesita una férrea voluntad política. Que, bueno, hoy en la mañanera dijo que era prioridad, ¿eh? Yo lo oí. Y se necesita una férrea voluntad política que esté dispuesta a abrir el arcón de los horrores complicitarios, lo cual implicaría investigar y procesar a personajes del pasado hasta ahora amnistiado o a discreción, pues, por el actual presidente. Sí, así es. Además, se necesitaría hurgar, castigar a segmentos de las Fuerzas Armadas que hoy dan respaldo esencial, casi inafectable al gobierno andresino, sujeto a presiones crecientes. 5 años, Peña Nieto tan campante el hombre, Murillo preocupado, pero haciendo declaraciones y sosteniendo su versión mendaz. El actual gobierno, solidario y cercano a los familiares de los 43, pero aún insuficiente a la hora de teclear estas líneas y aún sin saberse el paradero y la verdad de lo sucedido con 43 jóvenes. Esto es México. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. 9:02 aquí en la revista. Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Este son sabrosón, se llama Llanuras Africanas con la sonora Barulera. ¿Cómo estás, Germán Martínez? Muy bien, Carlos Romano, ¿cómo te va? ¿Ya te vas a empezar a burlar de mí? Que no. Pues nada más como, porque nos metieron 5 goles. Como tener el Santos de espaldas, ¿no? ¿Cuánto habrá metido Furch? ¿Sabes qué dijo Curi? Que todo el mundo le dice, ¿por qué vendiste a Furch? Ajá. Es el líder goleador y bueno. Dice, no, es que me engañó el presidente del Santos. Me dijo, véndeme a Furch y te voy a dar uno mejor. Ajá. Ahí tú le hiciste caso, sí. ¿Y qué pasó? Venía lesionado. Nunca jugó. Un bulto. Ay, pero ¿a quién le pasó? No recuerdo quién sería. Pero bueno. No, pues ni lo recuerdas porque ni ha jugado, creo. No, sí. Pero ¿sabes qué? Parece una pesadilla. Terrible. En donde se va desdibujando poco a poco el equipo. O sea, se va desapareciendo. Pero la pesadilla ya para mí, para que terminen la pesadilla, es que ganen un partido y que se vayan. Ajá. Ganas y te vas. Ajá. Gana uno. Ese es todo lo que yo quiero para que la pesadilla ya... Yo pueda dormir tranquilo. ¿Pero a quién le pueden ganar? ¿Será mucho pedir? Pues, a nadie. No le pueden ganar a nadie. Fíjate que ayer vi el partido unos minutos y la verdad estaban jugando muy bien el Tiburón. Sí, juegan bien un rato hasta que se les acaba el gas. Cuando les anotan, ahí se vienen para abajo. y Salcido pues ya no puede. No, ese autogol que ya no más está causando lástimas. Sí. No, tremendo, tremendo. Pero no, yo creo que no va a haber posibilidad, a menos que el VAR o alguna cosa así, una decisión de ese tipo. Es una mano. Dios mío, es no, mi sino. Tendría que ser de Televisa para que el VAR esté a su favor y lo estén marcando las cosas. ¿Qué tiene que ver Televisa? Pues es que luego hasta con el VAR, las jugadas son a favor del América, ¿no? No, siempre. Bueno, el Juárez lo medio lo bailó al América ayer. Fíjate que estaban los dos al mismo tiempo, me puse mejor a ver el de Juárez América. Sí, de plano. Y el Juárez, qué envidia, un equipo modesto, que podía ser el del Tiburón, jugando muy bien en su cancha, y pobre América rescató el empate al último. Esta fue la sección deportiva de la revista. Oye, pero sí, pero... Bueno, de manera positiva, ¿no? Pueden romper un récord mundial de no ganar. Ya, pues ya está roto. Pero hay un equipo todavía que tiene 43 o 44. O sea, no tiene que ver con la cifra de hoy, de los 43 de Ayotzinapa, pero por ahí van, ¿no? Por ahí van. Y que, por cierto, es un tiburón su escudo. Dicen, ¿verdad? Sí. De aquel otro. Sí, qué barbaridad. Bueno. En fin. Te tengo una noticia hoy, una noticia a todos los revisteros. Nos estamos cambiando de casa, de editorial de la Universidad Veracruzana. Ya no va a estar en Hidalgo número 9, que es donde estuvimos aproximadamente 12 años. Uh-huh. Sino que ahora vamos a estar en la calle de Nogueira, que está... ¿Ese de donde estaban es en la UV, ese lugar, no, o era rentado? No, rentado, rentado. Nos vamos a la calle de Nogueira, que está a un costado del Mercado de San José. Entonces ahí vamos a estar en un beneficio que era un beneficio de café de la familia Piñero. Entonces es un lugar muy amplio, pero además va a haber otras dependencias de la universidad también. Es tan amplio el lugar que ahí nos vamos a reunir varios, de tal manera que pues, la universidad, como tú sabrás, está extendida por toda la ciudad. Sí. Y pues renta varios lugares, ¿no? Y esto significa ciertos ahorros para la universidad. Claro, qué buena falta hacen. Y algo que es benéfico para nosotros es de que tendríamos nuestras bodegas cerca, porque nosotros rentamos bodegas, ¿eh? Ah, ya, claro. Para los libros, porque no caben los libros. Y igual para la filu, que todo el material que se utiliza para la filu tenemos bodegas. Oye, pues qué tan grande es ahí. Es inmenso. Es inmenso el lugar donde vamos a estar ahora. Estamos ahorita en el proceso de cambio. Uh-huh. De hecho, ayer estuvimos trabajando, empacando los libros. Uno entiende por qué Vicente Fox no sufre con las mudanzas. No tiene libros, esto es fácil. Pero imagínate la editorial. Entonces, ayer estuvimos trabajando todos la mayoría de la editorial, empacando los libros. Qué emoción, cambiarse de casa siempre sí, es rico. ¿Cómo no? Sí, así es. Entonces, ahorita pues estamos ya empezando a acomodar todo y próximo, ya damos la dirección, es Nogueira número 7, pero ahorita pues todavía no estamos en las funciones normales, cotidianas, ¿no? Pues no. ¿Y los demás ya se cambiaron o son ustedes los primeros? No, fuimos los primeros en cambiarnos. Ah, pues agarran el mejor lugar. No, ya estamos. Además, hoy es jueves de mercado en San José. Entonces... No, hombre, va a estar ahí de lujo, ahí con los nuevos lugares ahí para... Exactamente. Para departir amistosamente. Sí. Ya vimos los lugares donde va a haber reuniones de trabajo. Fueron luego lo primero, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Conoces el camino a San José? Pues ahí va a ser. Ajá. Entonces ahí estaremos ya. Bueno. Obviamente habrá alguna inauguración formal. También los del Alba de la Canal, también contentos ahí cerca. Somos vecinos, sí. También somos vecinos del asilo Sayago, entonces... También. Y del cuartel de San José. Cuartel de San José, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí está. Bueno. Y del fabuloso mercado San José también. Uh-huh. Hay muchas cosas. Entonces ahí vamos a estar. Nogueira 7 es el número. Bueno. Y bueno, el libro que hoy comento es una investigación que hace el maestro Julio Contreras Utrera, que es un trabajo histórico que se llama El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, El largo sueño de los cordobeses, 1760-1913. Me llama mucho la atención, me gusta que los investigadores empiecen a hacer trabajos de cosas que a veces ignoramos, en este caso, de manera particular en Córdoba, cómo se introduce el agua potable en una ciudad, ¿no? Y todo eso es un proceso histórico muy interesante, y aquí abarca de 1760 a 1913. Es decir, de años antes de la independencia y después de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cómo se forma Córdoba? ¿Cómo se hace una ciudad? ¿Y cómo le hacen para tener agua a sus habitantes? Mm. Uno podría pensar que en aquellas épocas, pues, el agua era limpia y cristalina, ¿no? ¿De qué época dices? 1760, cuando empiezan a trabajar la introducción del agua. Pensaba yo en el acueducto de Querétaro. Ah, no, por ejemplo, si es una maravilla, una ingeniería tremenda, ¿no? Sí. Y uno podría pensar que pues era fácil en esos momentos, pero aquí nos lo demuestra que todos los trabajos de ingeniería civil que había en aquellos años tenía también que ver con muchos aspectos, y principalmente porque, aunque no lo creamos, siempre hemos tirado la basura al agua. Entonces había mucha contaminación porque tiraban animales o cualquier tipo de desechos, y se contaminaba el agua y llegaba hacia el agua a Córdoba. Entonces tenía que haber hecho varios elementos para que el agua estuviera limpia, lo cual no era nada sencillo. Y entonces, cuando se crecían las ciudades, llegaba el agua y había mayores enfermedades. Eso es parte de un trabajo. Entonces se analiza toda esta organización que hay desde las épocas virreinales, cómo la ciudad de los 30 caballeros se organiza para tener agua, de dónde la llevan, y después también cómo con los procesos modernos en la época del porfiriato empieza también a tener diversas asociaciones empresariales donde ven que el agua es negocio. Es toda una historia muy interesante que además pues la encuentra en archivos diversos, que va haciendo rompecabezas y cómo armar esta historia del agua en Córdoba, ¿no? Pues sí, es muy interesante. ¿Cómo no? Pues sí. Son cosas que uno desconoce. Totalmente, nosotros abrimos la llave del agua y sale el agua, pero sí. ¿Qué pasa atrás de esto? Y hay una historia en ese caso de Córdoba muy interesante. Aquí en Jalapa debe ser lo mismo, ¿no? Y además cada cambio... Sí, en Jalapa a partir de los manantiales, yo creo. Exacto. ¿No? Y cada cambio de, no solamente de gobierno, sino de grandes sistemas políticos, afecta la construcción de una ciudad. Entonces, lo que nos habla Julio Contreras Utrera en este trabajo del abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, el largo sueño de los cordobeses, 1760-1913. Perfecto. Pues, ahorita no puedo decir que está a la venta en la editorial, pero porque no estamos cambiando. Uh-huh. Pero en las librerías de Jalapa se distribuyen los libros en nuestra casa de estudios, ¿no? Perfecto. Y ahí se puede adquirir. Pues, o sea, dejo este libro, Carlos. Muy bien, Germán. Y pues bueno, tu tarea, Germán. Mi tarea de hoy, ya estamos en el último jueves de septiembre y entonces escucharemos otro mexicano, en este caso particular un veracruzano que se llama Emilio Domínguez, que es un gran cantante. Llegó a cantar con la Sonora Matancera en algún momento. Y él hizo un éxito muy conocido que era Juan el Pescador. Seguramente por ahí lo recordarán algunos, ¿no? Entonces él es de Juan Díaz Covarrubias, era Juan Díaz Covarrubias. Y lo vamos a escuchar con la Sonora Veracruzana. Es una voz muy, muy especial de Emilio Domínguez, muy buena voz, de las clásicas voces de aquellos 50, 60, ¿no? Y ¿cuántos solistas de la Matancera habrá habido? Una gran cantidad. Habríamos de hacer un repaso un día, ¿verdad? Sí. Desde Celia Cruz y, bueno, tantos. Celio González. Emilio Grande, Daniel Santos, sí, ¿no? Muchos. Es una gran cantidad toda de cantantes. Época. Y Emilio Domínguez fue parte de la Sonora Matancera en algún momento. Pues vamos a escucharlo con la Sonora Veracruzana, que nos interpreta Suena los Tambores. Perfecto. Gracias, sí. Germán. Que te vaya muy bien. Muy bien, Carlos. Llegó el que toca el piano. Y llegaron las trompetas. Llegó el que toca el piano. También vino el del trombón. Y llegaron las trompetas. Lailo, lo lelo, laila. La, la, la, lo, lo, laila. Lo, lele, lo, lelo, la, la, la. Proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Doña Rebeca Buchez, ¿cómo le va a usted? Enhorabuena a la universidad y su editorial por rentar el beneficio del Café Piñeiro. Es una importante reactivación para el barrio de San José y del Centro Histórico de Jalapa, buen inmueble de los años 50. Pues sí, sigue creciendo el mercado San José. Bueno, el barrio, ¿no? Jalapa Hoy, perspectivas feministas en torno a la violencia. Participan Mayra Ledesma Arronte, la doctora Marta Mendoza, la maestra Yadira Hidalgo González, pero esto va a ser hasta el 7 de octubre, pero de una vez se los anunciamos lo que... Sí, es hoy, y se los comentaba yo al principio del programa, hoy y mañana, el Congreso Internacional 500 Años de la Conquista, así como pregunta. Segundo diálogo, el primero fue en abril. El inicio del tiempo histórico de nuestra era. Se propone reflexionar sobre las repercusiones de las conquistas americanas en los ámbitos social, económico, histórico, literario, musical, ecológico y de género en México e Iberoamérica. La edición del Congreso de abril de 2019 puso en perspectiva la conquista en el orden mundial, mientras que en septiembre nos planteamos un viaje que va de México hacia el mundo. Inicia en 1519 y llega hasta nuestros días. En esta reflexión cabe un amplio coro de voces que plantea una proyección en la historia contemporánea, pero que hunde su raíz en este año cero, que fue 1519. Y les comentaba yo, bueno, la inauguración fue ayer y una conferencia magistral a cargo de Guy Rosat, y hoy jueves y mañana viernes en el Ágora se van a llevar a cabo pues una serie de conferencias, de conversatorios, desde las 11 de la mañana con diferentes temas, a las 11, 1, a las 12, a la 1, a las 5 y a las 6, y a las 7, y pues cosas tan diferentes como la música. Por ejemplo, Alfonso Colorado va a disertar sobre la conquista de México en la ópera, una tradición de 4 siglos. Esto va a ser hoy a las 6. Y mañana, perspectiva de género, coordinada por Rocío Córdoba Plaza, van a disertar sobre familia y sexualidad, mujeres contemporáneas a 500 años de la conquista. Marta Torres Falcón, maternidades emergentes, la construcción de una memoria colectiva a cargo de Bárbara Valdés. Esto es mañana, a mediodía, recursos naturales y medio ambiente. Ahí va a estar Hipólito Rodríguez Herrero, Luisa Paré. Se llama A Corazón Abierto, el extractivismo 5 siglos después. México, un país costero, a cargo de Patricia Moreno Castañeda. A las 5, Jalapa, 500 años, ilusiones prehispánicas sobre la fundación de Jalapa, por Pablo César López Romero. Queahuistlán, a cargo de Antonio Sánchez, arqueólogo, una retrospectiva desde la arqueología y la etnohistoria. Y Doña Marina, a atavío, imagen y texto durante el periodo novohispano, cargo de Marta Inés Sandoval Villegas y Eric Velázquez. Y mañana se terminan estas jornadas a las 7:30 con otra conferencia magistral. Palabra es empalabrarse, lo que historia es a, y un signo de interrogación, por Mauricio Tenorio de la Universidad de Chicago. De lujo este congreso 500 años de la conquista. Bueno, pues vamos entonces con otro espacio musical, ya para casi despedirnos, porque ya son las 9 con casi 20 minutos y ya viene el programa Llégale, aquí estamos. Bueno, pues ya nos vamos con José Casimiro y su orquesta. No. Sí. Por fin, ¿por qué me dices que no? Ah, tú le dijiste. ¿A quién? Ya habla solo. Ya desde antes. Bueno, ya nos estamos despidiendo y deseamos que tengan un buen día. Y si no tienen otra cosa mejor que escuchar por ahí de las 12, Radio Ciudadana Jalapa.com, ahí estamos en la mesa de los comunicadores, en la hora del amigo, y seguimos platicando pues de los mismos temas, pero con más gente. Bueno, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muy buenos días y se quedan con Rosy en Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El director del Instituto Veracruzano del Deporte, el maestro Víctor Iván Domínguez, opina sobre Ana Gabriela López Ferrer, levantadora de pesas, y su posibilidad de estar en Tokio 2020. Yo creo que Ana Gabriela tiene todo para llegar a Tokio. Esto es un escalón importantísimo. Le falta todavía dos competencias más para completar el número de competencias mínimas para la sumatoria de los puntos que ella necesita, pero no nos cabe la menor duda que Ana Gabriela va a estar en Tokio. Trae todo el potencial, trae toda la actitud, y yo creo que estos resultados de alguna u otra manera la van a motivar para seguirse preparando para lo que viene. Sobre las veracruzanas que recientemente participaron en gimnasia rítmica, señaló: pues mira, ¿qué te puedo decir de ellas? Chicas veracruzanas, orgullosamente. Brittany, pues una participación brillante en Lima, y Marina, pues desde hace mucho tiempo haciendo el esfuerzo por participar al mejor nivel. Impacto Deportivo en Radio Universidad. We'll be right back.